era tu ilusión para llorar tu amor. Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Ay. Para llorar tu amor, dice Libertad Lamarque. Hermosa canción, claro. Hay una personita por ahí que disfrutó, yo me imagino, harto de esta canción. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, mis queridos adultos mayores y amigos de este programa de los jueves, Gente Grande. Espero que estén muy bien, porque yo estoy todavía un poquito resfriado, tengo la voz media rara, ¿no es cierto? Así que ustedes me disculparán. Pero lo importante es que estamos aquí con su programa que usted siempre quiere escuchar. Nosotros estamos desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y estamos ya al aire con las informaciones al adulto mayor. Están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Y también están sus premios, claro que sí, que ya en un ratito más le vamos a hacer la preguntita para que usted los conteste, ¿no es cierto? Y participe con nosotros también. Fíjese, yo sé que hasta ahora ya está toda la gente grande y todos los adultos mayores y todos los que están en sintonía preparados para disfrutar de este su programa, que es de ustedes. Eso sí que es importante. Me gusta recargar eso porque recargarlo siempre porque este programa siempre ha sido de ustedes. Y solamente ustedes, fíjense, solamente ustedes lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga. ¿Quién fue quien no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? Aquel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor. Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de de amor. Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción?

saqué el puñal, pero a mi madre vi. Quise matarla sintiéndome ofendido, saqué el puñal, pero a mi madre vi. Sí, ahora sí. Sí, lo que usted está esperando, por supuesto. Fíjese que hoy, por gentileza de nuestro auspiciador por un día, que hoy día es el señor Enríquez Van Rysselberghe, diputado de la República, por supuesto, claro que también él es el auspiciador por un día de este su programa La Gente Grande. Don Enrique Van Rysselberghe, ¿no es cierto? Claro que sí, ya nos mandó el premio para cada uno de ustedes que están en la sintonía. Consiste en empanaditas de hornos. Pero qué tamaño estas empanadas, son como de medio kilo más o menos cada empanada, así que no pensemos que lo vamos a servir dos, no, con una yo creo que va a quedar bastante bien. Son empanaditas de horno y también son acompañadas con juguito, claro que sí. Tenemos tres premios de esto, ¿no es cierto? El primero y el segundo son empanaditas de horno. Y el tercero son los juguitos para ustedes, por supuesto. Usted que está en sintonía del programa Gente Grande. Pero, ¿qué tiene que hacer usted? Usted nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se llama el director de la radio Espacios FM? ¿Ya? Ponga atención a esta pregunta, no crea que es muy fácil. ¿Cómo se llama el director de la radio Espacios? Alternativa 1, Andrés Charles Méndez. Alternativa 2, Alexi Espinosa. Alternativa 3, Víctor Vivallo. Llámenos al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Otra vez, 41-22-22-363. Y al final, por supuesto, daremos los nombres de los ganadores o ganadoras que tienen que venir inmediatamente a retirarlos. Si no, usted los va a perder. Y esa no es la idea. Tiene que partir al tiro cuando escuche su nombre, que es el ganador o la ganadora. Oh, mi amor, no sé lo que ha pasado con nosotros dos, que nos hemos amado. Solo sé que estoy desesperado, que si sigo así moriré por ti. Si algún día nos volvemos a ver, rogaré a Dios que vuelvas otra vez. Amado, solo el tiempo dirá lo que ha pasado

lo pierden inmediatamente si no aparecen luego a retirarlo. Y eso no es la idea, por supuesto. La idea es que usted disfrute, ¿no es cierto?, de una rica onza acompañada con estas empanaditas de horno, que nos va a ser capaz para servirse dos, porque son tremendas, claro que sí. Así que llame ya, no pierda tiempo, empiece a llamar ya. Levante nomás su teléfono, que ahí está Jazmín Espinosa, ¿no es cierto?, atendiendo todas sus llamadas. Llame al 41-22-22-363, 41-22-22-363. Estudiando después de los 60 añitos. Es muy bueno eso, volver a estudiar después de los 60, ¿cierto? Para que no le digan que usted no sabe nada, que no sabe leer, que no sabe escribir, ¿ah? Que no sabe hacer nada, por supuesto. Bueno, es por eso que es bueno estudiar después de los 60 años, ¿ya? Fíjese que tras una vida dedicada a la familia, durante el último tiempo se han abocado a concretar uno de sus proyectos más personales, retomar y finalizar sus estudios, venciendo sus propios miedos y el prejuicio de muchos, claro. Hoy se enfrentan a un nuevo desafío, llegar, fíjese usted, a la universidad. ¿Por qué no? Claro que sí. Se recibió, fíjese usted, en diciembre pasado, a 11 abuelitos en La Moneda. Se trataba de una reunión bastante particular, en la que se distinguió aparte, ¿no es cierto?, de los 83 valientes mayores de 60 años que en el año 2013 rindieron la PSU. Pero con diferentes historias de vida, cada uno de ellos, pero con el apoyo de la familia como factor común. Hoy, cuatro mujeres con más de 6 décadas nos cuentan cómo llegaron a ese simbólico momento y sobre la decisión de seguir estudiando. Tú has partido. Ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro. estamos juntos. Te quiero tanto, amor. El tiempo pasa, espérame. Volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Marinita linda ha escogido a Lucho Barrio, me cuenta un amigo. Armiño, pero un cariño nunca, jamás. Por tu belleza tendrás de todo y con caricias lo pagarás. Serás mimada, muy cotizada, pero tú al cielo no mirarás. Con qué locura yo te quería, te la ofrecí, cuanto tenía luz en tus manos, pero era poco. Tú quieres más. Las cosas como están, que los dos hemos perdido, tú por no saberme amar, yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar si ya no será lo mismo? Se hizo añicos el cristal, se hizo añicos el cristal, y ya nada podrá unirlo. Dime en qué me equivoqué, qué le faltó a mi cariño, qué es lo que tuvo de más. que jugaste conmigo. Dime en qué me equivoqué para anotarlo en mi libro. Total de mí nunca tendrás ni perdón ni olvido. Por gentileza de nuestro auspiciador por un día, el señor Enríquez Van Rysselberghe, diputado de la República, por supuesto, nos tiene por aquí con los regalitos para ustedes. Esto consiste en empanaditas de hornos, varias empanaditas de hornos para ustedes y también juguitos que son muy buenos para la salud, así dicen por ahí, ¿no es cierto? Empanaditas de hornos y juguitos, claro que sí. Usted que está en la sintonía de este su programa Gente Grande, nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se llama el director de la radio Espacios FM? Cuidado, cuidadito, que no está muy fácil, no está muy fácil. Alternativa 1, Andrés Charles Méndez. Alternativa 2, Alexi Espinosa. Alternativa 3, Víctor Vivallo. Llámenos al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y al final, por supuesto, daremos los nombres de los ganadores o ganadoras que tienen que venir, por supuesto, inmediatamente a retirarlo, si no, lo van a perder, y eso no es la idea. Llame, llame ya, claro que sí. Ahora está el teléfono, está ocupado, pero ya se va a desocupar, dele tiempo usted nomás, y ya nos puede llamar dando la respuesta al 41-22-22-363. Llame, no pierda tiempo, llame, llame, para que tome once con estas ricas empanaditas, claro que sí, que no va a ser capaz de servirse más de una, porque son tremendas las empanadas. Fíjese que nos están escuchando Hilda Poblete, María Delgado, Héctor Ambiado, el tío Nacho está en la sintonía también, Aladino Saavedra, Sergio Vega, Erna Muñoz, María Romero, Luis Garrido, Iván Reyes, Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez también están en la sintonía. También están en la sintonía Rodolfo Rorri y todo su personal. Ahí está, por supuesto, claro que sí. Ahí está con todo su personal. A ver qué pasa, qué va a pasar ahora. Ahí está Rodolfo Rorri y su personal apegadito a la radio, como siempre, como todos los jueves. Nos escucha también Adriana Puelles, Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son la solución al problema eléctrico de tu automóvil. También están en la sintonía. También nos escucha René Godoy de por allá San Pedro, claro. Pablito Astudillo también está en la sintonía. Don Mario, nuestra vecina Inesita Vázquez también nos está escuchando. Arturito Olave y Silvita Montoya, si es que no está en el grupo, nos está escuchando ya en casita. Y también nos escucha Teodoro Rivas, claro, él también nos está escuchando, Teodoro Rivas, disfrutando de estas canciones que le encanta a él, por supuesto, ¿ya? Así le saludamos nosotros desde este programa La Gente Grande. También aprovechamos de saludar a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy y de santo, por supuesto. Hoy día el santoral es Señora de Dolores. Ese es el santoral, Señora de Dolores. Le saludamos con un fuerte abrazo, un cariñoso saludo y con estas canciones. Las estrellas me iluminan. Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tao tao. Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tao tao. De medio lado, acurrucao, el tao tao. De medio lado, acurrucao, el tao tao. El tao tao, el tao tao, el tao tao tao tao tao tao. El tao tao, el tao tao, el tao tao tao tao tao tao. Cuando me besabas, decías que eras mía. Decías que nunca en la vida

Almacén de Provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de Provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de Provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Así nomás es, claro que sí. Muchas gracias, Gisela Andrea Burgos, por estar en la sintonía de este su programa La Gente Grande. Gracias también, Rafael Barriento, por tu llamada, por tus saludos y porque tú siempre nos estás dando el apoyo a este su programa, ¿no es cierto?, que va todos los días jueves. Así que muchas gracias por llamarnos y muchas gracias también por escucharnos junto a todos tus compañeros de labores que están ahí en el Persa Pra. Claro que sí. Hoy, por gentileza de nuestro auspiciador por un día, el señor Enríquez Van Rysselberghe, diputado de la República, nos tiene aquí, por supuesto, con unos regalitos para cada uno de ustedes. Fíjense que estos regalitos consisten en unas empanadas de horno que son bastante grandes y juguitos también para usted. Y cada uno de ustedes que está en la sintonía de este su programa Gente Grande, ¿qué puede hacer? Usted nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta: ¿cómo se llama el director de la radio Espacios FM? Cuidado con la respuesta, no está muy fácil. Alternativa 1, Andrés Charles Méndez. Alternativa 2, Alexis Espinosa. Alternativa 3, Víctor Vivallo. Llámenos al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y al final, por supuesto, daremos los nombres de los ganadores o ganadoras que tienen que venir inmediatamente a retirar sus premios cuando escuchen, ¿no es cierto?, su nombre. Si no, lo van a perder en forma automática y esa no es la idea, por supuesto. No pierda tiempo, llámenos. Fíjense que Jamín Espinosa está ahí con la manita puesta en el teléfono, ahí está aprovechando de descansar un ratito, pero no la deje descansar usted, llame al tiro nomás para que ella atienda su llamada y pueda concursar, ¿no es cierto?, y tome oncecita con estas empanaditas para usted, ¿ya? Claro que sí. Así que llámenos al 41-22-22-363. 41-22-22-363. El 12 de diciembre fue una fecha muy especial. Junto a su marido, Rosa, asistió a rendir la PSU. Con bajo, ¿no es cierto?, la admiración, fíjese usted que con bajo la admiración del resto, que pensaba que simplemente acompañaba a algunos de sus nietos a realizar el trámite. ¿Cuál fue su sorpresa, no es cierto?, cuando recibió el resultado, 642 puntos de promedio entre lenguaje y matemática y 590 en historia. Y con ello, claramente, se acrecentó el orgullo de su familia y el sueño de continuar estudiando, incluso en la universidad. Lamentablemente, la disyuntiva que la aqueja actualmente no es menor, porque un crédito otorgado por una institución bancaria complica el sueño de estudiar periodismo con mención de ciencias políticas, que es su primera opción. Es una carrera muy larga que a mis años y con mi salud es difícil hacer. Por lo mismo, se cuestiona quién le va a dar trabajo una vez que egrese. Y, lo que es peor, cómo va a pagar el dinero que deba. A nosotros no nos deberán dar crédito, sino becas, dice con disgusto por su situación actual. La playa se ha dormido en tu silencio. Las olas ya no vienen a suspirar. Triste se queda el tiempo sin tu presente. Triste suenan las notas de mi cantar. Grabadas se quedaron sobre la arena. Todas las ilusiones que yo tejí. Pero el viento y el agua borró sus huellas. Nadie sabrá en la vida lo que escribir. ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Me nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul. Las velas de los barcos lloran tu ausencia. Las rocas que recogen tu dulce voz. Tristes y acongojadas sin tu presencia. Tristes suenan las notas de mi canción. Puede que otro verano no vuelva a verte. Puede que incluso pienses que te olvidé. Pero aunque ahora finjas no conocerme, siempre y con toda el alma yo te querré. Mi triste canción.

abiertos que están casi muertos sin ti. Regresa a mí. Va para allá, por supuesto, sí, porque Yasna Ramírez está en la sintonía, ¿no es cierto?, con su grupito ahí, Fortaleza Unida. Así que le enviamos un cariñoso saludo y le damos las gracias también por estar en la sintonía. Y yo creo que también están en el concurso. Así que muchas gracias, Yasna Ramírez, por escucharnos, por supuesto. También está este jovencito por ahí, Sebastián Inostroza, así que también le saludamos, por supuesto, a Sebastián Inostroza, claro que sí. Bueno, hoy, por gentileza de nuestro auspiciador por un día, el señor Enríquez Van Rensburger, tenemos ya los regalitos que se lo he dicho durante todo el programa para ustedes, que consisten en unas empanadas de hornos y también jugos para cada uno de ustedes. Usted que está en la sintonía del programa, gente grande, por supuesto, nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se llama el director de la Radio Espacios FM? No se equivoquen, ah, no está fácil, no está fácil, no se equivoquen. Alternativa 1, Andrés Charles Méndez. Alternativa 2, Alexis Espinosa. Alternativa 3, Víctor Vivallo. Llámenos al 41 22 22 363, 41 22 22 363. Y al final, por supuesto, daremos los nombres de los ganadores o ganadoras que tienen que venir, por supuesto, inmediatamente a retirarlo. Si no, lo van a perder en forma automática y esa no es, por supuesto, la idea, claro que sí. Saludamos a Alejandro Urreas López, quien nos tiene aquí, ¿no es cierto?, con una cartita poema para cada uno de ustedes. Límites, se llama, límites. Me he puesto a pensar sobre nuestros límites, pero mi mente divaga y la sensación de preocupación permanentemente de angustia y tristeza, el aislamiento y la horrible sensación de soledad, el nido vacío, dependencia, deterioro del cuerpo, limitaciones físicas y en ocasiones económicas. Y me vino como un viento la frase ganas de vivir, que paradójicamente es una frase que uso hace más de 20 años, límites. No los ponemos nosotros eso. Hace ya un tiempo vi bailar cueca a una indigente. Le faltaba una pierna y con su muleta brincaba. Y lo hacía con una alegría, con esa alegría que contagia, pero que más recientemente, en un bingo, una hermosa dama en su silla de ruedas, con moto, me sacó a bailar. Al terminar miré sus ojos y su rostro jamás lo olvidaré. Aparte de un abrazo tan tierno que me quebró la emoción y la admiración. Y eso hizo brotar lágrimas, pero de felicidad. Límites no lo hay. No hay límites. Dejar de ser sedentario el alma y el corazón, porque siguen jóvenes. De nosotros depende darle más vida. Rían, rían cada uno de ustedes. Jueguen, bailen, pero sobre todo amen a más no poder. Amen en forma ilimitada, para que todo te recuerde a ti. Me pregunto si estarás sufriendo. no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti. Llegaré

Méndez, Alternativa 2, Alexi Espinosa, Alternativa 3, Víctor Vivallo. Llámenos al 41 22 22 363. Las últimas llamadas ya. Hágalas al 41 22 22 363. Y al final, por supuesto, daremos los nombres de los ganadores o ganadoras que tienen que venirse inmediatamente a la radio a retirar sus premios, porque si no, los van a perder en forma automática. Y esa, por supuesto, no es la idea. Ya no hablo nada ya porque se me está poniendo la voz más afónica. Así que no se olvide, ya son las últimas llamadas. Hágala usted al 41 22 22 363. Aproveche, porque en la última llamada puede estar su suerte para que se sirva una rica once con estas grandes empanadas donadas por el auspiciador por un día, el señor Enríquez Van Rysselberghe. Nosotros estamos desde Pedro del Río Señartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Hemos estado con informaciones que son referenciales para ustedes, sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar y que algún recuerdo, por supuesto, le traerán, porque son elegidas por usted, ¿cierto? Si usted quiere enviar un saludo, ¿no es cierto?, algún mensaje o solicitar de repente alguna canción que le traiga algún recuerdo en aquellos tiempos, llámenos también al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Así como yo voy a saludar ahora, porque nos llamó María Elena Eris. Así que le saludamos, le damos un fuerte abrazo y le damos las gracias también por estar en sintonía con este su programa La Gente Grande. Este es el programa de los jueves, el jueves de los grandes, por supuesto, claro que sí. Así es, y estas canciones son elegidas por usted, porque son sus favoritas y ya están en su programa Gente Grande, por tu radio amiga Espacios FM 107.3. Te acuerdas de aquella mañana cuando junto al río yo te acariciaba, el sol ya salía, la yerba mojada, y tú me jurabas que no me engañabas. Tomando tus manos, mirando tus ojos, quisiera que el mundo aquí terminara. Yo te quise mucho y no te he olvidado. Te pido que vuelvas de nuevo a mi lado. Te acuerdas de aquella mañana cuando junto al río yo te acariciaba, el sol ya salía, la hierba mojada, y tú me jurabas que no me engañabas. Te fuiste de pronto, sin saber por qué. Yo te quise mucho y no te he olvidado. Te pido que vuelvas nuevo a mi lado. mirando tus ojos. Quisiera que el mundo aquí terminara. Yo te quise mucho y no te olvidé.

Y se terminaron las llamadas, se terminaron las llamadas. Bastantes llamadas, claro que sí. Ya tenía la orejita media dormida, Jamín Espinosa, ahí con el teléfono. No podía, estuvo las dos horas atendiendo llamadas. Así que le damos las gracias a cada uno de ustedes. Bueno, gracias a René Godoy, ¿no es cierto?, que nos dio la respuesta número 2 también. Norma Vargas también nos llamó y nos dio la respuesta número 2. Adriana Puelles también. Ana Peñalosa también nos dio la número 2. Marina Constanzo, ¿no es cierto?, también nos dio la número 2. Francisca, que no le tenemos más que el nombre Francisca, nomás no parece que nos dio el otro. También dijo ella, la Francisca, el número 2. Yasna Ramírez, el 2. Rafael Barriento también nos llamó y dijo el 2. María Eris también dijo el 2. Mario Acuña también dijo el 2. Paola Figueroa, el 2 también. Y Carmen Castillo también dijo el 2. Y Sebastián Inostroza dijo el 3. El único que dijo el 3, Sebastián Inostroza. En todo caso, la respuesta era el número 2, ¿no es cierto?, que corresponde a Alexis Espinosa. Él es el director de la radio, por supuesto. Le agradecemos, ¿no es cierto?, al auspiciador por un día, el señor Enrique Van Rysenberger, diputado de la República, por supuesto, por su gentileza, ¿no es cierto?, que él tuvo en donar estos premios para cada uno de ustedes. El próximo jueves les comunico que estaremos con más premios para ustedes, así que no se preocupen si ahora no han ganado, el próximo jueves a lo mejor va a ser la suya. Así que vamos a dar el nombre ya con Jamín Espinosa, lo buscamos, lo vimos y vamos a dar los nombres de los ganadores inmediatamente para que vengan de inmediato a la radio a retirar su premio. Adriana Puelles, ella tiene empanaditas, ¿no es cierto?, de regalo, ¿no es cierto?, que salió sorteada, va a tomar once con empanaditas Adriana Puelles. Pero no le dé ahí a las hijas porque le hace mal la empanadita, así que sírvasela usted solita, Adriana Puelles. Venga inmediatamente Adriana Puelles a retirar su premio. René Godoy también tiene empanaditas, claro que sí. Así que puede alcanzar para acá, René Godoy, se alcanza antes que los retiremos, ¿no es cierto?, a retirar su premio también, por supuesto. Y Marina Constanzo sería la tercera y última, que ella estaría con 2 litros de juguitos para ella, por supuesto. Así que muy, muy agradecido de todos ustedes quienes nos están llamando todos los jueves, están entrando en el concurso. Eso nos demuestra que ustedes nos escuchan, eso nos demuestra que también nos quieren, nos demuestra que se entretienen, ¿no es cierto? Y eso es muy bueno, porque así los inspira más a nosotros para poder seguir realizando este su programa, que es La Gente Grande, que la finalidad que tiene es entretenerlos, informarles, ¿no es cierto? Y, por supuesto, saludarles a cada uno de ustedes. Y hacer que ustedes se recuerden, ¿no es cierto?, de aquellos tiempos en algunas cosas buenas, por supuesto. Así que muchas gracias a todos los que concursaron. Gracias también al auspiciador por un día de este su programa La Gente Grande, el señor Enrique Van Rysenberger, diputado de la República, por sus premios, claro que sí. Nosotros, no se olviden que el próximo jueves estamos, sí, en la sintonía. Así que René Godoy, rapidito para acá nomás a retirar su premio. Adriana Puelles también, vénganse nomás. Y Marina Constanzo también venga a retirar sus premios. Aquí les esperamos y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Estoy de veras que para usted, señora,

no te importaron ni mis penas ni mi llanto. Por eso ahora me voy, te dejo, no digas nada. Más bien alégrate que hoy me marche lejos. Ya estoy cansado del calvario que me has dado y en mi partida solo te digo adiós. Una tercera persona que viene a ti por placer. De ser la mía. No es que tenga desconfianza, pero ya me has demostrado que una tercera persona entre los dos está estorbando. Entre tú y yo no debía variado. Siga los consejos de quienes más saben de frutas y verduras, porque tienen fibra, mejoran la digestión, disminuyen el colesterol, evitan la obesidad y son económicas y muy ricas. Todos los días, coma frutas y verduras en todas sus comidas. Este es un mensaje de Vida Chile. 3 años construyendo vida sana para Chile. Ministerio de Salud. Campaña Nacional de Prevención del SIDA. Ponte el casco. Estoy chato. Hoy día revertí caleta de pizza. Ya, pues ponte el casco. Si no te lo pones, no me suba. Ya, está bien, la cuidadosa. Claro, pues después te quejas de que no te quiero, no sé qué onda. Ya, ok. Igual me urjo por ti, ¿cachai? Mm. Me pongo el casco y me pongo condón. Sí, ¿y el condón? ¿Qué tiene que ver con el casco? No sé, por lo de cuidarte y todo eso, ¿no? Ah, qué buena. Oye, me estás invitando. ¿Te vayas a subir o no? Mi vida la cuido toda la vida. Siempre condón. Gobierno de Chile, Ministerio de Salud, Asocida y Vivo Positivo. Hola amigos, les invitamos a escuchar todos los miércoles desde las 19:30 horas Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Nueva Vida, un programa que te guiará a encontrar la verdadera paz y sanidad para tu alma. Te invita además a entender la fórmula de cómo enfrentar la vida, venciendo con lo que tú ya tienes, tus capacidades personales y espirituales, para así lograr grandes cambios positivos en ti. Nueva Vida. Les esperamos cada miércoles desde las 19:30 horas aquí en Espacios FM. Sigue con la compañía musical de Espacios FM. Luego viene Regresando a Casa. Después de 16 años se ha consagrado un estatuto jurídico que crea los servicios comunitarios ciudadanos de radiodifusión, la administración y el dominio de las frecuencias en manos de organizaciones sociales, culturales y ciudadanas sin fines de lucro. Las emisoras tendrán derecho a pasar menciones comerciales, mejorar la potencia de 1 a 25 watts en zonas fronterizas y apartadas, hasta 40 watts y pueblos indígenas con 30 watts de potencia. El plazo de las concesiones será de 10 años y gozará de derecho preferente para su renovación. Además, permitirá la regulación y acceso al espectro radioeléctrico de muchos grupos sociales y centros culturales que han visto excluidos, reprimidos y perseguidos por no contar con una autorización para su funcionamiento. Otra comunicación es posible y las radios comunitarias de Chile lo hicimos posible. Este fue un mensaje de esta emisora y de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCI. Suelo crear. Suelo cuestionar. Suelo organizar. Suelo pensar. Suelo luchar. Suelo campaña luchar. Suelos de Vida. Campaña radial contra la desertificación. Papá. Papá. ¿Y dónde está el río tan famoso? Ya vamos a llegar ya. Es que como hace tanto tiempo que no venía, me confundo un poco. Pero papá, llevamos más de una hora dando vueltas. ¿Preguntemos mejor? Ya, a ver. Señor, señor, disculpe. Andamos medio perdidos. ¿Dónde está el río Copiapó? Es la huella que sé por acá. Pero ya no trae agua. ¿Cómo no va a traer agua? Si yo me tiré... Y hasta aquí nomás, mi gente grande, claro que sí, estábamos entregando los premios a cada uno de nuestros auditores que vinieron inmediatamente a retirarlo, por su falta uno, pero ya está aquí, ¿no es cierto?, la ganadora, por supuesto, y se los va a llevar al inmediatamente. Bueno, nosotros ya estamos terminando por hoy, que fue un día con harto movimiento, que eso es bueno porque así se haya más corto todavía cada programa, ¿no? Así que, bueno, hasta el próximo jueves, ¿no es cierto? Vamos a estar con otros regalitos para usted, con otro auspiciador también por un día. Y espero que ustedes no se olviden de estar en la sintonía con nosotros desde las 5 de la tarde en adelante todos los jueves. No se olviden, ¿no? Les damos las gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros, ¿no es cierto? Jamín Espinosa, como siempre, en la sala de sonido, y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, la conducción. Les decimos hasta el próximo jueves con grandes sorpresas nuevamente, claro que sí, eso a la misma hora y en la misma sintonía, eso si Dios así lo permite. Muy buenas tardes, noche, gente grande. Oye, no te digo que te vayas. Si te vas porque tú quieres, eres libre de pensarlo, tienes toda libertad. Mira, no te digo que te quedes. Nunca digo a las mujeres que me quieran, que se queden, ya no me gusta rogar. Piensa y decide lo que quieras. Si

¡Ya! ¡Canta ahí, Rodolfo Valentino! Le voy a cantar una cueca porque estoy recontra enamorado. Estoy enamorado de una viudita. A ella va esta cueca. Mamita, voy a contarte un secreto. Mamita, ahora que estoy curado. Mamita, ahora que estoy curado. Resulta que yo tuve mi delice. Mamita, por la viudita de al lado. Mamita, voy a contarle un secreto. Resulta que yo estaba paraíso aquí en la puerta. Me invitó pa' su casa, me dijo no soy barbera. Resulta que yo estaba paraíso aquí en la puerta. No soy barbera, sí, y se tiró a los pasteles. Se sacó los rayados y empezó dele que dele. Y el finao me pena, por Dios que vale la pena. Así le hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos.